Está Heller en Caini a las 6. AM750. Periodismo. Una señal. Hola Carlos, un abrazo grande. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, otro abrazo grande. Bueno, a la distancia. ¿Cómo te vas preparando? Recién charlamos un rato con Darío Martínez. ¿Cómo te vas preparando para estas sesiones a la distancia, online, con los colegas de bancada, con los miembros de la Cámara de Diputados? Sí. A ver, primero, el Parlamento viene haciendo, sobre todo la Cámara de Diputados, ha hecho una cantidad de reuniones virtuales ya, de comisiones. Incluso nosotros hicimos una muy grande con todos los integrantes del bloque nuestro la semana pasada. Es decir, de lo presencial es insuperable, no se puede comparar, pero creo que todos asumimos la emergencia y nos vamos haciendo prácticos en los procedimientos para poder funcionar. El otro día éramos casi 120 diputados del Frente de Todos. ¿Y qué tal? En una reunión informativa que convocó el presidente del bloque. Sí. Y dialogamos un buen rato, todo bien. Ahora vamos a dar otro paso, que es poner a prueba los mecanismos que le dan legitimidad al procedimiento, porque hasta ahora lo que hemos hecho es vincularnos, poder dialogar, etcétera. Pero creo que a partir de hoy, y especialmente en la sesión de hoy, la idea es probar los mecanismos de identificación, de votación, etcétera, para que las leyes que tratemos no puedan ser cuestionadas por problemas de legitimidad. Claro, perfecto. Y desde lo tecnológico estamos bien preparados en casa, Carlos. Entiendo que sí. Estamos bien, perfecto. Muy bien. Una consulta entre tantas, ¿no? Un poquito el tono. A ver, ahí vamos a subir la emisión. Para que el retorno sea mejor. Ahí está. ¿Estamos mejor, Carlos? Ahí sí. Está. Perfecto. Gracias a Gary y a Negro Altieri. Hay un tema clave, que es el papel del sistema financiero en estos tiempos. Carlos, ¿quién mejor que Heller para responder a la cuestión? Porque hay infinidad de denuncias, empresas, por ejemplo, que no pueden acceder a los créditos que ahora han sido prorrogados para estos meses que se vienen, y que no pueden acceder por diferentes circunstancias, por trabas burocráticas, porque se les pide no sé qué cantidad de requisitos, para poder cubrir ese 50% que no paga el Estado y que, en definitiva, que los laburantes cobren su salario, ¿no? Hay muchas denuncias al respecto sobre ciertas carencias y debilidad del sistema financiero. ¿Qué dice Heller al respecto de los bancos, ¿no? Bueno, en este caso, esperá, yo creo que hay que dividir el problema, porque cuando uno mira la cantidad de créditos que se dieron y la cantidad de sueldos que se pagaron con esos créditos, es muy alta. Sí. Ayer hubo una información que dio el Banco Central que muestra que la cantidad de operaciones que se dieron fue alta. Sí. Los requisitos que hay que tener no son tantos, son básicamente tres cosas. Primero tenés que estar inscripto en la CEPYME, sí. Tener el certificado de que la empresa es una micro, pequeña o mediana empresa. Sí. Lamentablemente había muchas empresas argentinas que no tenían hecho ese trámite. Ajá. De estar inscritas, y eso le generó por ahí alguna demora. Ah, eso se detectó, eso se detectó. ¿Cómo? Eso se detectó, digo, en muchos casos. Claro. Bien. Pero a medida que se fueron resolviendo, también las operaciones se fueron encarrilando. Después tienen que presentar el formulario 931 del ANSES, donde está la nómina del personal y lo que pagan. Sí. Y después tienen que firmar una garantía, que es un requisito que exige el FOGAR. El FOGAR es un fondo de garantía que creó el Estado Nacional para respaldar parcialmente a los bancos en estas operaciones. Digo parcialmente porque las operaciones más chicas, las de las micro y pequeñas, tienen una garantía del 100% y las empresas medianas tienen una garantía del 25%. Uh-huh. pero la condición que el propio Fogar pone es que el titular de la empresa tiene que avalar de manera personal la operación. Sí. Y bueno, ha habido muchos casos de que los empresarios no quieren avalar la operación. Claro, se resisten, sí. Lo cual también genera un problema, porque vos me venís a pedir un crédito a mí, yo te lo voy a dar y te digo, firmame. No, pero yo personalmente no te quiero firmar, no estoy muy seguro que tengas mucha gana de pagarme, ¿no? Sí, sí. También sí. Velo desde ese costado. No, está bien. A ver, pero el papel del Fogar ahí, ¿no garantizaría seguramente la recuperación del crédito con los intereses? Te vuelvo a repetir. Sí, a ver, repetirlo porque no es necesario. Las pequeñas operaciones. Sí. Hasta el 100%. Sí. Y en de las empresas medianas, que desde luego son la mayor cantidad de trabajadores y montos de créditos y demás, el 25% del crédito. Ah, perfecto. El otro 75% es riesgo puro de la entidad financiera que lo da. Sí. Bien. Bien, ese es un dato, porque hoy leía, por ejemplo, a través de una encuesta que hizo la UIA, contemplemos de dónde viene también esta encuesta. Claro. Se señala que 8 de cada 10 empresas no pudieron acceder a los créditos para pagar los sueldos en abril. Sí, no sé de dónde viene. Yo te diría que... Yo no puedo hablar por el sistema financiero. No, pero... pero sí puedo hablar de la experiencia nuestra. Sí. Yo me animaría a decir que nosotros el 70-80% de las empresas que operan con nosotros y que nos pidieron estos créditos lo obtuvieron. Ah, es un gran número. Tranquilamente te digo ese dato, ¿no? Está bien, está muy bien. La banca cooperativa. Ahí publicó el Banco Central ayer una información. Sí. Creo que muestra, por ejemplo, que nosotros, en proporción al tamaño que cada uno tiene, ¿no? Medido en términos proporcionales de la cartera de cada uno, creo que somos una de las entidades que justamente más crédito ha dado. Ah, mira, bueno. Porque genial. Tenemos la vocación de hacerlo y entonces no es muy difícil de cumplir ese objetivo. Está muy efectivamente bien. Tengo acá es una información que publicó ayer el Banco Central de la República Argentina, Caimi. Está muy bien, bueno, es un motivo de orgullo en el medio de tamañas turbulencias. Está muy bien. Cualquiera puede consultar. Ah. De cualquier manera, yo creo que el sistema financiero que tenemos no es el sistema financiero que necesitamos, para no, porque son dos cosas distintas. Dos cosas distintas. Acá hay un problema de fondo, a ver si lo podemos explicar un poquito. A ver. Viene la pandemia y todo el mundo quiere que haya un sistema hospitalario que responda a los requerimientos que tiene la gente, que son necesarios y demás. Y resulta que estamos en un país donde hace un par de años ni siquiera había Ministerio de Salud, se lo degradó, se achicó los presupuestos de salud, etcétera. Y de golpe, cuando viene la necesidad, vos querés que el sistema te responda como debería responder. Sí, claramente. Tenés un problema en las cárceles y de pronto te das cuenta que las cárceles requieren inversiones, que está todo el mundo amontonado, que es una barbaridad cómo funciona ese sistema y que habría que introducir profundas reformas. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando tenés el problema. De golpe descubrís que el cuidado de nuestros adultos mayores está en manos de empresas comerciales que son... tal vez no debería ser la forma en que la sociedad decide que sean cuidados los adultos mayores que ya no pueden ser tenidos en un domicilio familiar porque necesitan cierto tipo de cuidados especiales. Tal vez tendríamos que estar discutiendo que es una obligación de la sociedad en su conjunto, representada por el Estado, crear los mecanismos para que esa ciudadanía tenga un final de vida lo más digno posible, con todos los cuidados del caso, que no estén hacinados, que no estén amontonados allí y poco cuidados. ¿Eh? Sí. Todas las cosas las descubrís en el momento de la crisis, pero muchos de los que reclaman por esas cuestiones puntuales quieren un Estado mínimo, bajar impuestos, que el Estado gaste poco, que se achique la estructura, que todas las cosas queden en manos del mercado, que es más eficiente teóricamente que el Estado, etcétera, etcétera. Y acá viene la discusión de fondo, ¿en qué tipo de sociedad queremos vivir? ¿Cuál tiene que ser el Estado, el rol del Estado en esa sociedad que queremos vivir? Porque si no, pedirle los resultados ideales a algo que fue concebido para otra cosa. Por ejemplo, ¿cuántas veces me escucharon decir, no habrá llegado el momento de discutir si la prestación de los servicios públicos esenciales, muchos tienen categoría de derecho humano, sí, pueden ser prestados por empresas cuyo objetivo es la rentabilidad, ganar plata prestando, sí, el servicio? ¿No hay una contradicción objetiva entre la priorización del objetivo a cumplir y el objetivo de ganar plata tratando de cumplir ese objetivo? Sí. Ay, no. Es clarito. Ah, ahí te metiste. Entonces, en el tema, Carlos. Hay que ir al fondo de la cuestión. Entonces, sistema financiero. Nosotros llevamos adelante un proyecto de ley, juntamos más de 1 millón de firmas para tratar de modificar la ley y no lo conseguimos. Vamos a volver a insistir ahora cuando volvamos a la normalidad. Nosotros estamos terminando de actualizar nuestro proyecto de ley de servicios financieros y seguramente lo volveremos a presentar. ¿Y qué plantea eso, ese proyecto? Bueno, que la actividad financiera tiene que ser concebida como un servicio de interés público, de necesidad pública. No es un mero negocio. Claro. El banco actúa como una suerte de concesionario que el Estado le da una autorización para captar ahorro de la gente. Le entrega un certificado de confianza de que es un lugar confiable para depositar. Entonces, tenemos una ley que fue sancionada en el año 1976. Es una ley de Martínez Dios y Videla. Esa era una ley que estaba pensada para la filosofía de la ley era, las entidades financieras pueden hacer todo menos aquello que esté prohibido. Cosa que eran muy pocas las prohibidas. Sí. Nosotros entramos por la otra puerta y decimos, queremos hacer una ley que diga, los bancos pueden hacer solo aquello para lo que están autorizados. Esa sola diferencia cambia todo. Pero te va a permitir un sistema financiero que cumpla un rol absolutamente diferente, porque ahí van a estar bien delimitadas las obligaciones que van a tener las entidades financieras. Cuando vos querés discutir eso en el medio de la crisis, te encontrás con el problema. Carlos Geller, de esta primera mañana de las 7:50, una consulta más. ¿Cómo estás viendo este toma y daca, este juego de cartas, gobierno nacional, con su propuesta ya planteada, bonistas, algunos que se paran de manos, posibilidad de una contrapropuesta y demás en esta etapa de negociación que parece dura, compleja? ¿Cómo la estás viendo en estos días para evitar el default en el que ya estamos metidos, porque hay un default virtual que se arrastra del gobierno de Macri, ¿no? Obvio. A ver, varias cosas, sí, rápidas. Sí. Sería una ilusión pensar que el gobierno va a hacer una propuesta y del otro lado le van a decir dónde hay que firmar. Correcto. Eso era esperable. Era esperable, sí. Es esperable. Sí, sí, sí, sí. El problema es que el gobierno argentino sigue diciendo, y yo diría agravado, miren, esto es lo que podemos pagar, es a lo que nos podemos comprometer seriamente. Ayer se conocieron una serie de datos, Caimi. Sí. Cuando se empezó a hablar de pagar de la deuda, cuando este gobierno empezó a hablar de la deuda antes de la pandemia, pensaba que este año el PBI iba a caer el 1%. Ahora calcula que va a caer el 6,5%. Sí. Digamos, para darte un punto de referencia. Es decir, que en realidad la propuesta argentina hoy es ya bastante exigente desde el punto de vista de lo que se ha agravado toda la situación como producto de la pandemia, del nuevo escenario. La Argentina está previendo que va a lograr equilibrio fiscal en el año 2023, va a llegar a cero. Sí. Este año prevé 3.1% de déficit fiscal, 1% de déficit fiscal el año que viene, medio por ciento el 2022, cero el 2023, y empieza a tener un pequeño superávit fiscal a partir del 2024. Con esos números está diseñada la propuesta. Sí, sí. Si la negociación te forzara a aceptar cosas que no se pueden pagar, vamos a seguir en el mismo círculo vicioso, es lo que hay que lograr entender. Y la otra cosa que hay que repetir hasta el cansancio, que no es, uy, pobres acreedores, mirá lo que le están haciendo. La propuesta argentina es una propuesta que se compromete a pagar una tasa de interés que estos mismos bonistas no logran en ningún lugar del mundo en la infinidad de operaciones que hace. La operación argentina es una pequeña porción de la de las colocaciones que tienen. Ayer escuchaba que BlackRock es no sé cuántas veces el PBI argentino, los fondos que mueve. Entonces, es una falsedad plantear que los fondos van a perder plata. Es como dice el gobierno argentino, lo que se les está pidiendo es que ganen menos. Pero que ganen menos alineándolo con lo que ganan en otras colocaciones que las hacen tranquilitos y que no se quejan. Totalmente. Acá están endulzados con una gestión que les dio lo que quisieron, y entonces tenemos una deuda a tasa del 7 y pico por ciento. Ayer se conoció la propuesta de BlackRock, que el gobierno hizo conocer y hace bien, que lo único que contrapone es, les corremos los plazos. Claro. Pero la Argentina no necesita solo que le corran los plazos, necesita refinanciar con quitas para que efectivamente tenga recursos para dedicarlo a reconstruir su economía, a crecer y desde ahí poder pagar. Totalmente. Así. Así de sencillo, así de contundente. Así de sencillo y así de dramático, pero nos esperan un par de semanas seguramente de mucha tensión. El gobierno se mantiene en una postura de firmeza que, por otro lado, es la que viene planteando desde el inicio. Esto lo viene diciendo el presidente, lo dijo en la campaña. Está cumpliendo lo que dijo en la campaña. La gente votó esa propuesta. Así es. Tenemos que respaldar la firmeza del gobierno en esta negociación. Sí, una firmeza y un respaldo que es explícito de tantos sectores del país en estos últimos días. Así es. Sí. Carlos, gracias por todo y lo mejor en esta sesión, ¿no? Y esta prueba que van a hacer. Hoy es, ya te dije, de entrenamiento. Sí, de entrenamiento. Si sale bien, mañana vamos a tener una sesión también con un orden del día acordado de temas consensuados, es decir, que no van a generar controversias. Sí. Y si también eso sale bien, espero que a partir de la semana que viene empecemos el funcionamiento normal y bueno, y podamos por fin presentar nuestro proyecto en la Comisión de Presupuestos para que se empiece a tratar. Resulta que ahora todos los que están en contra están diciendo que estamos demorados, ¿por qué no lo presentamos? Y digámosle que estén tranquilos, que lo vamos a presentar ni bien estemos en condiciones de que sea tratado. Abrazo, Carlos, a cuidarse. Chau. Chau, querido. Un abrazo grande. Carlos Heller, en esta primera mañana de las 7:50.